gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos has revelado a tu Hijo. Pero gracias, Cristo, porque nos has revelado al Padre. Y eso es maravilloso. Podemos estar aquí reconociendo, siendo conscientes de Cristo viviendo en nosotros, siendo conscientes de que su paternidad ahora nos pertenece. Somos hijos amados. ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Eso es. Llenos de toda la plenitud del Padre. Llenos de toda la plenitud del Padre. Su promesa, todas las promesas del Padre que se han cumplido en el Hijo. Por eso podemos decir sí y amén. Tu palabra nunca cambia, tu palabra nunca falla. Siempre, siempre, siempre está, siempre permanece. ¿Quién como tú, que los vientos te obedecen y el universo estremece con tu voz? ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? En mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Es

Todo es posible. Soy testigo de tu gran fidelidad, de milagros que no puedo explicar. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Asombroso eres tú, asombroso eres tú, con lo que te he visto hacer, cómo no voy a creer. Asombroso eres tú, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, cómo no voy a creer. Yo no puedo con mis fuerzas vida dar, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene. Hacer como no voy a creer. cáncer ser sanado, que estés disolviéndose. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Vi los muertos levantarse, vi la sanidad mental. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Vi familias restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Vi adictos siendo libres y los levantar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Vi el cáncer ser sanado, que estés disolviéndose. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Vi a muertos levantarse, vi la sanidad mental. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Amén, amén. Y tienes que disfrutar de su presencia. Tienes que disfrutar de toda la bondad. Tienes que disfrutar de toda la mesa provista para ti y para mí. Amén. ¿Recuerdan que en enero les hablé sobre la mesa disponible? A Él nunca se le olvida lo que nos dice. A ti se te puede olvidar, pero siempre está listo y disponible con la mesa. No escojas lo que quieres, la mesa está servida con todo, con todo, y la disfrutamos. Amén. Hoy vamos a ir muy rápido porque queremos darle tiempo a la palabra, así que no tenemos ni anuncios ni nada por el estilo. Solo déjeme darle gracias al Señor por la ofrenda. Y yo quiero agradecer al pastor Chad, a April, por su generosidad para con esta iglesia. Agradecemos su generosidad, agradecemos su tiempo, agradecemos que disponen sus vidas para venir a esta iglesia. Y nos alegra mucho cuando en las historias dicen: esta es la iglesia que les encanta venir. Y claramente a nosotros nos encanta recibirlos. son de bendición para nuestras vidas, son de bendición para esta iglesia local, son de bendición para Colombia, porque en Colombia muchos lo siguen. Así que gracias por estar aquí, gracias por permitirnos disfrutar de nuestros hijos estos días. Se los llevan, guárdenlos allá ustedes, y saben que les amamos y que el próximo año ya está listo todo para esperarlos nuevamente. Yo sé que hay personas que tienen una ofrenda especial para el pastor. Yo voy a pedir que se la entreguen a él. Yo sé que de pronto está en pesos y todo. Nosotros después hacemos algo para ayudarle a cambiar a él. Pero vamos a darle gracias al Señor por los diezmos y la ofrenda para la iglesia. Amén. Así que denle gracias al Señor por la provisión. Dele gracias al Señor porque Él es bueno. Dele gracias al Señor porque siempre habrá disponible. Usted tendrá para dar, pero tendrá mucho más para repartir, tendrá mucho más para vivir una vida abundante en Él. Amén. Entonces yo te voy a invitar, si tienes una ofrenda especial para el pastor, se la das a él o a April. Y si tienes la ofrenda y el diezmo para la iglesia, vienes aquí donde Janesita o a los otros puestos y la damos. Pero vamos a pasar rápidamente. Vamos a pasar rápidamente porque necesitamos aprovechar al máximo el tiempo. Hoy tenemos un servicio corto. Ellos deben salir 11 y 10 por tarde de acá, así que les voy a pedir que tampoco los detengan en el camino. Pero queremos que tener un buen tiempo de la palabra. Ven, un buen tiempo de la palabra. Creo en ti, asombroso eres tú. Asombroso eres tú, con lo que te he visto hacer, cómo no voy a creer. Asombroso eres tú, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, cómo no voy a creer. Asombroso eres tú, Él es asombroso. Asombroso eres tú, lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Asombroso eres tú, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Asombroso eres tú, asombroso eres tú, con lo que te he visto hacer, sanas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer, tus milagros he visto hacer, como no voy a creer, como no voy a creer. Aleluya. Quiero hacer algo rápidamente antes de que empiece la palabra. Hay una familia que va, parte para España, se van a quedar allí donde está la mamá y la hija que se nos va. Porque ven para acá que vamos a orar rápidamente, porque no queremos que se vayan sin ser bendecidas. Bueno, ustedes ya son bendecidas, ustedes ya son bendecidas. Pero queremos agradecer al Señor por el tiempo que han estado aquí. Yo sé que tu esposo ya está en España. Tú te llevas una hija sana, te la llevas sana. Aquí llegó enferma, pero tú te la llevas sana. Amén. Así que le agradecemos al Señor. Sabemos que van a estar allá bien. No se desconecten. Ustedes saben que transmitimos el gusto, pero sigan, porque tienen que tener, estar conectados a la fuente, la vida de Dios. Y agradecemos al Señor por el tiempo que los pudimos tener acá. Esta será siempre su casa. A mí me alegra cuando la gente se va y se va así, siendo agradecidos, se van bien, en bendición, siendo sabiendo que lo que son es por lo que hizo Dios en ustedes. y que la palabra que se enseña acá es una palabra que trae libertad. Amén. Padre, queremos darte gracias por ellas. Queremos bendecirte, Señor. Queremos como iglesia agradecerte por todo lo que tú has hecho en ellos, por la sanidad impresionante que vimos aquí, Señor. Pedimos, Padre, puertas abiertas. Sabemos que su esposo ya está allá, ya lo despedimos, pero queremos que ellos como familia se reúnan, sigan recibiendo de tu palabra, sigan recibiendo de tu amor, sigan recibiendo de lo que tú eres. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, y trae lo mejor sobre sus vidas. Trae lo mejor, lo mejor, lo mejor. Te has traído toda sanidad y así las despedimos, sanas, prósperas, levantadas y de bendición total. Gracias por sus vidas, Cristo. Gracias por el privilegio de haberlas tenido aquí, por ser unas hijas amadas de esta casa, pero hijas con propósito y con destino. Amén, aleluya. Y nuestro misionero parte para México. ¿Dónde está Andrés? Ok, vamos a usted vaya preparando una ofrenda, porque después del servicio vamos a levantar una ofrenda para Andrés, que va para México, para misión. Va a estar allá más o menos como una semana, como 8 o 10 días. Entonces vamos a estar orando por él, y usted va a tener una ofrenda especial para él. Amén. ¿Y por qué no recibimos la palabra ya? ¿Estamos? Los niños pueden salir a la escuela de Grace Kids. Por favor, vayan, suban a los niños. Y Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por la palabra que vamos a recibir en la mañana de hoy. Bendecimos, Señor, este tiempo que tú traes para nosotros con la palabra, Señor. Que seamos altamente ministrados. Que nuestra cabeza se revolucione con la palabra de esta mañana. Amén y amén. Danny needs to. Oh, I thought we were gonna do it at the end of the service. Yeah, so we're doing that. You know, we're doing I think at the end of the service. Yeah, at the end. But do you want to do it? That's fine. Or at the end. Everybody just came and gave, so we'll come back and do it at the end. Yeah. Oh, wait. Probably at the end. Yeah. Yeah, because we're doing communion. Yeah, too. Also. Yeah. 9:40. What time should do you think we should stop to put it through there? Let me ask. At what time? Hasta qué hora? Until 10:50. 10:50. Okay. Y ahí hacemos comunión o antes de eso. Whenever you want to do communion, if it's in your sermon or after that. Yeah, whatever you want. Okay. 10:50. Okay. Buenos dias. I was going to wear a suit and tie this morning. Me iba a poner un traje y una corbata esta mañana. But I decided to wear my Colombian football jersey. Pero tenía que usar mi camiseta colombiana. Colombia. Hey, we had some tremendous miracles that took place last night. Tuvimos tremendos milagros que pasaron anoche. Is there anyone that would like to share some of your testimonies last night? ¿Hay alguien que quiere compartir un testimonio de anoche? We had some great healings that took place. Sabemos que pasaron grandes sanidades. And there were some people we had words of knowledge for. Algunas personas se les dio una palabra de ciencia, de sabiduría. And I found out after the service they were actually right. So that's good. Después del servicio, cuando me contaron que era exactamente correcto lo que él dijo, entonces es muy bueno. Well, I thought that was funny, but It's usually good when you give a word of knowledge that's actually true. So. Se ríe porque dice, pues cuando tú le das una palabra de conocimiento, de ciencia a una persona, pues a veces no sabes si es verdad, pero termina siendo verdad. Does anyone want to share? ¿Alguien quiere compartir algo? You were so excited during worship, and then when I came up here, estaban tan alegres durante la adoración que cuando subí, you're just sitting there. Ustedes se sentaron ahí. Okay. Well, if you don't want to share, I'll tell you some of the things that happened last night. Bueno, si no quieren compartir, yo les voy a contar qué pasó anoche. So we had one lady. Bueno, tuvimos a una dama. That her leg was significantly shorter. Que vimos como una de sus piernas era significativamente más corta. It grew out in front of everyone. Y creció delante de todos nosotros. So that's pretty cool. Y eso es muy chévere. There was a lady that was missing a bone in her big toe. Y había otra mujer que le faltaba como un hueso y una articulación en su dedo gordo del pie. And because of that, she could not bend her toe. Y por eso ella no podía doblar su dedo. And she was going to have surgery. Y ella iba a tener cirugía próximamente. I believe in just a few days to fix that. Ajá, probablemente en algunos días. And suddenly she was able to move that toe. Y de repente movía ese dedo gordo del pie. We've had several children and teenagers has been set free from their glasses this weekend. También hemos visto personas ahí que fueron libres de sus gafas y pudieron ver mejor. We've had some people that couldn't walk too well started walking without their canes. Personas que no podían caminar muy bien empezaron a caminar. What is wrong with you? ¿Qué pasa con ustedes hoy? That's exciting stuff. Eso debería alegrarle. I mean, it's one thing to go to a church. Es que una cosa es ir a una iglesia. And you talk about healing. Y enseñar sobre sanidad. It's another thing to go to a church. Y otra cosa es ir a una iglesia. And experience it. Y experimentar sanidad. Get to watch it happen. Y luego que tú mismo veas cómo eso sucede. That makes Christianity fun. Eso hace que el cristianismo sea muy divertido. Praise the Lord. Gloria a Dios. You're going to make me work this morning, aren't you? Ustedes quieren que yo me ejercite harto esta mañana, ¿no? Praise the Lord. Gloria a Dios. All right, well, if you have your Bible. Bueno, si tienes tu Biblia. Why don't you turn over to 2 Corinthians chapter 5? Quiero que vayas a 2 Corintios capítulo 5, verse 17. Verso 17. We'll start there today. Vamos a empezar ahí hoy. We started there last night. También iniciamos ahí ayer. Because I didn't know what we were going to do last night. Porque yo ni siquiera sabía qué era lo que íbamos a hacer ayer. But we ended up finding out some wonderful truths about communion. Pero empezamos a encontrar unas verdades grandiosas sobre la cena del Señor. And we saw a connection there between the blood and the body. Y vimos varias conexiones entre la sangre, el cuerpo. And healing. La sanidad. And we're going to take communion at the end of service today. Y hoy vamos a hacer al final del servicio la cena del Señor. There's another piece of this I want to spend some time on this morning. Y hay otra cosa en la que quiero ahondar esta mañana en este tema. It's a piece that may not sound too exciting. Es una parte que no suena como tan divertida. But I'm telling you, it will absolutely transform your life. Pero va a transformar absolutamente tu vida. And it will take your Christian experience. Y va a hacer que tus experiencias cristianas to a much higher level. Suban a un nivel mucho más alto. Of not just knowing about God. De no solamente conocer sobre Dios. But experiencing Him. Sino experimentarlo también. So 2 Corinthians 5:17. Entonces 2 Corintios 5:17. If you don't know this, you need to memorize it. Si tú no te sabes esto, memorízatelo. If there was a scripture I would get tattooed on my body, it would be this one. Si yo me hiciera un tatuaje en mi cuerpo y fuera una escritura, sería esta. If any man be in Christ. Si alguno está en Cristo. Come on, this is my illustration. Vamos, esta es mi ilustración. It took me getting a bachelor's degree, a master's degree, and a doctorate degree to come up with this. Esto me tomó un grado del máster, del doctorado para llegar a esto. I mean, lots of education. Mucha educación para lots llegar a esto. Lots of money. Mucho dinero invertido en eso. To come up with this right here. You ready? Para llegar a esto que voy a decir. If any man be in Christ. Si algún hombre está en Cristo. Just like you put on a costume. Todo como cuando te pones un disfraz. Just like you put your pantalones on this morning. Cuando te pones tus pantalones en la mañana. I get in him. Estoy en él. And all of a sudden he becomes my identity. Y de repente él se convierte en mi identidad. You know, we were actually at a restaurant the other day. De hecho, estábamos en un restaurante el otro día. And you know, on October 31st. Y sabes que era 31 de octubre. It's Halloween or the Day of the Dead. Y el Día de los Muertos, el Halloween y todo eso. And people dress up. Y la gente se disfraza. And we were at this one restaurant. Y estábamos en un restaurante. And there was a lady that was dressed up as a witch. Y había una mujer que estaba disfrazada como una bruja. Now I know that normally she does not walk this way. Yo sé que normalmente ella no camina por la calle así. She was walking through the restaurant like this. Pero en el restaurante estaba caminando así. Trying to be real creepy and evil. Tratando de ser así bien malvada y maléfica. Now if she was walking like that out in the streets. Y ella estaba caminando también así en las calles. People would think she's weird. Y la gente pensando que ella es rara. She might need to go to the baño. Quizás quiere ir al baño. But she put on her costume. Pero porque se había puesto un disfraz. And all of a sudden this became her new identity for the day. Y de repente se convirtió en su nueva identidad de ese día. And when we get in Christ. Pero cuando nosotros estamos en Cristo. We take on a new identity. Tenemos una nueva identidad. It's no longer Chad that lives. Ya no es Chad el que vive. But it's Christ that lives in me. Sino es Cristo el que vive en mí. And the life that I live in this flesh. Y la vida que yo vivo en esta carne. I live by faith in the Son of God. La vivo en fe por el Hijo de Dios. Who died and gave his life for me. Que murió y dio su vida por mí. He said, right here we become a brand new creation. Aquí dice que somos una nueva creación. Something that's never existed before. Algo que no ha existido nunca antes. The old life has gone. La vida antigua se ha pasado. And a new type of life has begun. Y un nuevo tipo de vida ha iniciado. And we saw last night. Vimos anoche. Jesus told the disciples in John 14. Que Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14. He said, because I'm going to live again. Porque yo voy a vivir de nuevo. You are going to live again. Ustedes también vivirán de nuevo. You are about to become alive. Ustedes están a punto de volverse vivos. You're spiritually dead right now. Ustedes están espiritualmente muertos. But you're about to live. Pero están a punto de vivir realmente. You're about to live. Están a punto de vivir. And we saw last night that a part of becoming alive. Y vimos anoche que parte de estar vivo. Is that we become alive unto God? Es que vivimos para Dios. And we have died to the things of the world. Y hemos muerto a las cosas de este mundo. We've died to sin. Hemos muerto al pecado. We've died to sickness. Hemos muerto a la enfermedad. We've died to addictions. Hemos muerto a las adicciones. We've died to depression. Hemos muerto a la depresión. We've died to mental issues. Hemos muerto a los problemas mentales. That the things that spiritually dead people are alive to. Que las cosas a las que la gente espiritualmente muerta está viva. Because we are spiritually alive. Y que nosotros somos espiritualmente vivos. We're dead to it. Nosotros estamos muertos a las cosas que ellos Because están there's vivos. A difference Porque hay una diferencia between those that are alive and those that are dead. Entre los que están vivos y entre los que están muertos. So there is a connection there. Hay una conexión ahí. And he goes on in verse 21. Y sigue ahí en el verso 21. And says that Jesus, he became sin. Y dice que Jesús se convirtió en pecado. Who knew no sin. Se hizo pecado el que no conoció so pecado. We would become para que nosotros fuésemos hechos the righteousness of God la justicia de Dios in Christ. En Cristo. So outside of Christ, entonces por fuera de Cristo, I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. But in him, pero en él, I am perfect. Estoy perfecto. I am perfecto. Soy perfecto. See, my Spanish is getting better. Miren, mi español está mejorando. I've become perfect. He sido hecho perfecto. I've become righteous, right. He sido hecho justicia, justo. I've become just as right as God is. Me he vuelto justo tal como Dios es justo. Now that statement right there. Y esa afirmación ahí mismo. That would get you kicked out of most churches. Eso te va a sacar de muchas iglesias. Who do you think you are? ¿Quién te crees que eres? To say that you're just as right para as God que te is. Digas que eres tan justo como Dios. It has nothing to do with me. No, es que no trata de mí. It has everything to do with what Jesus did. Trata todo con lo que hizo Jesús. Because outside of him, I'm not good enough. Porque sin él y fuera de él, no soy lo suficientemente bueno. Before Jesus, I was not worthy. Sin Cristo, yo no era digno. But when I got in him, pero cuando estoy en él, I became worthy. Ahora soy digno. As a Christian, como cristiano, you will never hear me say, tú nunca me vas a escuchar decir, I am not worthy of him. No soy digno de él. Before Jesus, yes. Antes de Cristo y sin Cristo, sí. But in him, pero luego en él, I am worthy. Soy digno de because él. The blood of Jesus made porque me la sangre de Cristo me hizo it digno. Made me perfect. Porque la sangre it me made hizo me perfecto. Right. Porque la sangre me hizo justo. It made me just as right as God is. Me hizo tan justo así como es Dios. In the very same way that God is right, y en la misma forma en la que Dios es justo, I am right. Yo también soy justo. You have to see yourself that way. Tú tienes que verte a ti mismo de esa manera. See, the Bible says in Romans chapter 8, la Biblia dice en Romanos 8, there is no condemnation, que no hay condenación, to those, a aquellos, that are in Christ, que están en Cristo. See, outside of him, sabes, fuera de él, I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. There's no amount of praying. No hay una cantidad de oración. There's no amount of giving. No hay una cantidad de ofrenda. There's no amount of reading my Bible. No hay una cantidad de leer mi Biblia. That would ever make me good enough. Que en algún momento me vuelva suficientemente and bueno. As long as I see myself outside of him, y mientras yo me vea fuera de él, there will always be something to condemn me. Siempre va a haber algo que me condene. There will always be something, siempre va a haber algo, to tell me that I'm not good enough, que me diga que no soy lo suficientemente bueno, or that I haven't done enough, o que me diga que no he hecho lo suficiente. But when I get in him, pero cuando ya estoy en él, it doesn't matter what I've done. No importa lo que he hecho. It doesn't matter who I was. No importa lo que yo era. Those things, esas cosas, have no bearing on who I am. Ya no tienen una carga en lo que yo soy. And so I have to recognize my position. Entonces tengo que reconocer mi posición. That when I receive Jesus as my Savior, cuando recibí a Jesús como mi Salvador, it not only gets me to heaven, no solamente eso es para llevarme al cielo, it got me in him. Es que me puso es en él. You see, salvation, it changed my position. La salvación cambia mi posición. Not just my destination. No solo mi destino. And there's a lot of Christians, pero hay muchos cristianos, that are just waiting, que están esperando, to get to heaven, llegar al cielo, because they're going through hell on this earth. Porque están pasando el infierno en la tierra. But friends, pero amigos, if you'll get in him, si estás en él, and abide in him, y estás permaneciendo and stay en él, in him, y estás quedándote you en can él, begin to experience, tú puedes empezar a experimentar, the resurrected life, la vida y la resurrección, right now, ahora mismo, not just when you get to heaven, no cuando llegues al cielo nomás. You see, righteousness, it is a gift. La justicia es un don. But it's not something I just carry around, pero no es algo solo que cargo, and show everybody what I have, y se lo muestro como miren lo que tengo. No, righteousness is who I am. No, la justicia es algo que soy. It was a gift. Sí, fue un regalo. But it was a gift that changed me. Pero fue un regalo que me cambió a mí. It changed who I am. Cambió lo que soy yo. But I'll never experience it. Pero nunca lo voy a experimentar. Unless I begin to identify, a menos que yo me identifique, with who I am. Con quien soy. Not who I was. No con quien era. I used to be dead. Yo solía estar muerto. And now I'm alive. Pero ahora estoy vivo. And I do not have to wait, y yo no tengo que esperar, for this physical body to die, para que este cuerpo físico muera, for me to begin to live, para que yo empiece a vivir. You see, my body, sabes, mi cuerpo, it does not change, no cambia, my spiritual life, mi vida espiritual. You see, we have to get good at being a spirit. Tenemos que mejorar en ser espíritus. We've heard this for many years. Hemos escuchado esto por muchos años. I am a spirit. Yo soy un espíritu. I have a soul. Tengo un alma. And I live in a body. Y vivo en un cuerpo. But for the most part, pero por la mayor parte, for the vast majority of Christians, por la gran mayoría de los cristianos, it just makes a good t-shirt. Simplemente es una buena camiseta. It has to become a reality for no, us. No, tiene que ser una realidad para nosotros. That this does not define, que esto no me define, my spirituality. Esto no define mi espiritualidad. This does not determine, esto no determina, my fellowship and standing with God. Mi comunión y mi y estar delante de Dios. I became right. Yo me ahora soy hecho justo. I became perfect. Ahora soy hecho perfecto. I became just as right as Jesus is. He sido hecho tan justo como Jesús es justo. And this is what Jesus was praying in John chapter 17. Y esto es lo que Jesús está orando en Juan 17. He prayed this supernatural prayer right before he goes to the cross. Él ora esta oración sobrenatural antes de ir a la cruz. And he was praying this for you and I. Y él está orando esto por ti, por John mí. Chapter 17 and verse 20. En Juan capítulo 17 verso 20. He prays this. Él ora esto. Father, I do not pray for these alone. Padre, no ruego solamente por estos. But also those who will believe in me through their word. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. So he said, all of those. O sea, dice, para todos ellos, who will believe in me, aquellos que crean en mí, because of this gospel that's preached, por este evangelio que está siendo predicado, he's praying this, él está orando esto, for you and I. Es decir, por ti y por mí. You need to see yourself in this prayer, tú right? Tienes que verte en esta oración. And this is his prayer. Y esta es su oración. I pray that they would be one. Oro para que todos sean uno. As you, Father, are in me, como tú, Padre, en mí, and I am in you, y yo en ti, that they would be one in us, que ellos también sean uno en nosotros, that the world would believe that you sent me, para el que el mundo crea que tú me enviaste. He said, the very same union that I have with you, está diciendo, la misma unión que tenemos tú y yo, I want them to have that too. Yo quiero que ellos también la tengan. The very same position, la misma posición, the very same relationship, la misma relación, the very same fellowship, la misma comunión, that same closeness, esa misma cercanía. I want this, I want us to share in this together. Yo quiero que compartamos eso con ellos. That the world would know that you sent me. Para que el mundo crea que tú me enviaste. You see, our union with Christ, sabes, nuestra unión con Cristo, was to put us in a position, fue para ponernos en una posición, that when the world sees us, que cuando el mundo nos vea, they see Jesus, van a ver a Jesús. That when they experience us, que cuando nos experimenten a nosotros, they experience Jesus. Experimenten a Jesús. See, Jesus told the disciples, Jesús le dijo a los discípulos, you've seen me, you've seen the Father. Si me has visto a mí, has visto al Padre. And our union with him, y en nuestra unión con él, was to put us in a position, nos pone en una posición, that if you've seen me, que si me has visto a mí, you've seen the Christ. Has visto a Cristo. Now we're never going to get to that place, ahora no vamos a llegar a ese lugar, until we grab a hold, hasta que nosotros podamos absorber, of this truth called righteousness, esta verdad de la justicia. He made me right. Él me hizo justo. Because if I do not see myself just as right as him, porque si no me veo tan justo como es él, I'm going to stand condemned. Voy a mantenerme condenado. I'll never be willing to step out, y nunca voy a poder salir adelante, and do the things that Jesus did, y hacer las cosas que Jesús hizo. And instead of standing before a tumor, y en vez de pararme delante de un tumor, and telling it to go, y decirle que se tiene que ir, I'll stand before a tumor, me voy a parar delante de un tumor, and it will tell me to go, y el tumor es el que me va a decir que yo me vaya. We've got to be in a place, tenemos que estar en un see, lugar outside of him, donde fuera de él, when I see the giant, cuando miro el gigante, I run. Corro. But when I get in him, pero cuando estoy en él, I see the giant, yo miro el gigante, as a little dwarf, como un pequeño enano, and I run after it. Y yo corro tras él. You see, your position, tu posición, it also changes your perspective. También cambia tu perspectiva. Listen. Your position, tu posición, it changes your perspective. Cambia tu perspectiva. Your position, tu posición, it changes your perspective. Cambia tu perspectiva. It changes your perspective with the curse. Cambia tu perspectiva con la maldición. And yet it also changes your perspective with the Father. Y también cambia tu perspectiva con el Padre. See, Jesus continues. Jesús continúa. In verse 23. Y dice en el verso 23. He said, I and them. Yo en ellos, and you and me, y tú en mí. Underline it. Subraya esto. That they would be made perfect. Para que sean perfectos. So the world would know that you sent me. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. He made us perfect. Él nos hizo perfectos. Now I know we've all made mistakes. Yo sé que todos hemos cometido errores. We are all working out our salvation. También estamos creciendo en nuestra salvación. But I want you to see what Paul says here in Hebrews. Pero yo quiero que veas lo que Pablo dice aquí en Hebreos. Hebrews chapter 10. Hebreos 10. And in verse 14. Verso 14. He says, for by one offering, dice, porque con una sola ofrenda, he has perfected forever, hizo perfectos para siempre, those who are being sanctified, a los santificados. This has become one of my favorite scriptures over the years. Esto se ha convertido en una de mis escrituras favoritas durante los años. Notice what he's saying. Porque nota lo que dice. Even though I'm in the sanctification process, mira, aunque estoy en un proceso de santificación, even while I'm growing up in the things of God, aún aunque estoy creciendo en entender cosas de Dios, He still sees me as perfect. Él aún me ve perfecto. You see, we're going to be learning throughout all of eternity. Vamos a seguir aprendiendo el resto de la eternidad. For eternity, we're going to be learning more about God. Y en la eternidad vamos a aprender mucho más de Dios. We're going to be knowing more about Him. Vamos a saber mucho más de Él. But at what point? Pero ¿en qué punto? Do you gain enough knowledge of God? Tú ganas el suficiente conocimiento de Dios. To be perfect. Para ser perfecto. For all of eternity, you're going to be growing in revelation. Por toda la eternidad vas a estar creciendo en revelación. So at what point do you know enough? Entonces, ¿a qué punto sabes lo suficiente? It's not about what you know. No, es que no se trata de lo que It's sabes. About who you know. Se trata de a quién conoces. Think about that. Piensa en eso un momento. For all of eternity, durante toda la eternidad, I'm going to be learning about Him. Voy a seguir aprendiendo de Él. I may be growing up in the things of God. Voy a seguir creciendo en las cosas de Él. But at what point? Pero ¿en qué punto? Do I have enough revelation? Tengo la suficiente revelación. That I can stand before Him as perfect. Que me puedo parar delante de Él como perfecto. See, it's interesting to me. Es interesante para mí. That even in my circles. Que aún en mis círculos. That I run in. En los que yo comparto. If people aren't getting results. Si la gente no está teniendo resultados. The very first thing that someone says is. La primera cosa que dicen las personas. You need to get more word. O cuando no están teniendo resultados, tienes que orar más, tienes que trabajar más. You need to get more word. Tienes que orar you need to más. Read more your Bible. Tienes que leer más la Biblia. You need to go to church more. Tienes que ir más a la iglesia. You need to listen to more sermons. Tienes que escuchar más sermones. But at what point do you know enough? Pero ¿en qué punto entonces sabes mucho? How much scripture do I have to know? ¿Cuánta escritura yo tendría que saber? Because when I read my Bible, porque cuando yo leo mi Biblia, all of those in the Old Testament, todos aquellos en el Antiguo Testamento, worked miraculous miracles. Que obraron milagrosamente. Had tremendous experiences with God. Que tuvieron tremendas experiencias con Dios. They knew absolutely nothing. Ellos no sabían absolutamente nada. Of what we know today. De lo que sabemos nosotros hoy. We're the most intelligent Christians. De hecho, somos los cristianos más inteligentes que han vivido en este planeta. They knew nothing about salvation. Ellos no sabían nada they knew sobre nothing la salvación. About redemption. Ellos no sabían nada de la redención. They knew nothing about righteousness. Ellos no sabían nada de la justicia. They were not the righteousness of ellos God. No eran la justicia de they Dios. Were not children of God. Ellos no eran hijos de Dios. They were slaves of God. Ellos eran esclavos de they Dios. Had a lesser covenant. Tenían un pacto más bajo. They were not filled with God. Ellos no eran como Dios. They did not have authority in the name of Jesus. Ellos no tenían autoridad en el nombre de but Jesús. They knew something that most of us don't know. Pero ellos sabían algo que la mayoría no sabemos. They knew their God. Ellos conocían a su Dios. I know a lot of intelligent Christians. Yo conozco a muchos cristianos inteligentes. That it's obvious when they begin to talk. Pero es muy obvio cuando empiezan a hablar. They don't know God. Que ellos no conocen a Dios. See, my Bible tells me this. Mi Biblia me dice. Those that know their God. Aquellos que conocen a Dios. Will be mighty. Serán poderosos. And do great exploits. Y harán grandes proezas. See, it's not about the word that comes out of your mouth. No se trata de la palabra que sale de tu boca. That proves what you know. Que prueba lo que tú sabes. It's about the fruit that comes from your life. Se trata del fruto que sale de tu vida. He didn't say those that know their God. Él no dice que aquellos que conocen a Dios can repeat a lot of scripture. Pueden repetir muchas escrituras. He said those that know their God. Dicen que aquellos que conocen a su Dios. Says it over in Daniel. Lo dicen Daniel. They'll do great exploits. Harán grandes proezas. See, the world is not looking for more smart people. El mundo no está buscando personas más inteligentes. They're looking for people that know their God. Ellos están buscando por personas que conozcan a su Dios. How can we stand before the world? ¿Cómo nos podemos parar delante del mundo? That's groaning. Que está gimiendo. And waiting. Que está esperando. For the revealing of the sons of la God. La revelación de los hijos de Dios. When all we can give them. Cuando lo único que les podemos dar is a lot of scripture. Es simplemente escritura. Yes, we need to know scripture. Obvio, necesitamos conocer la escritura. We should be reading our Bible all deberíamos the time. Deberíamos estar leyendo nuestra Biblia todo el tiempo. But this Bible pero esta Biblia is not to be my God. No es mi Dios. This Bible esta Biblia is to lead me es la que me guía into a fellowship with my a una comunión con mi Dios, the one who wrote this Bible. A el que escribió la Biblia. Don't get religious on me. No te pongas religioso conmigo. When God created Adam, cuando Dios creó a Adán, he breathed his life into Adam. Él respiró su aliento de vida sobre él. And his life went into that body. Y la vida de él fue sobre ese cuerpo. And Adam became alive. Y Adán fue vivo. God did not walk up to Adam. Y Dios no caminó hacia Adán. And say, "Hi, Adam." Y le dijo, "Hola, Adán." I'm God. Yo soy Dios. Here's a Bible. Aquí está una Biblia. Learn about me. Bye bye. Aprende sobre mí. Chao. No, the Bible says no, la Biblia me dice that God, que Dios, he would come down, él bajaba, he would walk with them, él caminaba con and he ellos, would talk with them, él hablaba he con would ellos, fellowship él tenía with una them. Comunión con ellos. And a lot of us have traded knowledge for fellowship. Pero muchos de nosotros hemos intercambiado el conocimiento por la and comunión. It's turned into religion. Y se ha convertido en religión. It's turned into dead works. Y se ha convertido en obras muertas. We've got a lot of people tenemos muchas personas that can run and shout on Sunday, que pueden ir los domingos, but still don't have any fruit Monday through Saturday. Pero no tienen ningún fruto del lunes al sábado. We have to change that. Tenemos que cambiar eso. I want you to see some things Jesus said. Quiero que veas unas cosas que Jesús dijo. John chapter 5. Juan capítulo 5. Now remember, we're in the very same position as Jesus. Recuerda, estamos en la misma posición que Jesús. When it comes to the Father, cuando se trata del Padre, we saw last night. Vimos anoche. Jesus is the firstborn. Jesús es el primogénito. It means we're the secondborn. Significa que yo soy el que nació de segundas. We are bone of his bone. Nosotros somos hueso we're de su flesh hueso. Of his flesh. Carne de su carne. We are one spirit with the Lord. Somos un espíritu con el Señor. Our identity is found in him. Nuestra identidad se encuentra en él. So as we read these statements entonces, that Jesus mientras made, leemos estas afirmaciones que Jesús I want hizo, you to read these statements. Yo quiero que leas esto. That these are things that are available for you. Como cosas que están disponibles para ti también. That Jesus is the Son of God. Que Jesús es el Hijo de Dios. We are sons and daughters of God. Y nosotros somos hijos e hijas we de are Dios. The righteousness of God. Nosotros somos la justicia de Dios. In Christ. En Cristo. Notice what Jesus says in John chapter 5. Ahora nota lo que Jesús dice en Juan capítulo 5. And in verse 18. Y en el verso 18. Says the Jews sought all the more to kill him. Dice por esto los judíos aún más procuraban matarle. Because Jesus not only broke the Sabbath. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. But also said that God was his father. Sino que también decía que Dios era su propio right padre. Now right there, how many of you would say God is your father? Ahora cuántos de ustedes han dicho que Dios es su padre? If God is your father, the very next statement applies to you. Si Dios es tu padre, entonces la siguiente afirmación te aplica. Making himself equal with God. Haciéndose igual a Dios. Now that does not mean you're equal to God. No significa que eres igual con Dios. If you think you're equal to God, o sea, si tú crees que eres you're dumb. Igual a Dios, eres tonto. April, you missed that. I said you're dumb. You're dumb. It's an inside joke. Es aquí un chiste interno con April. Last night April said I don't look down, I see her, so I was making sure I saw her. Es que anoche anyway, dijo que April no él no vio a April. Equal to means you can mirando. Replace. igual a no se puede reemplazar. But equal with means you can represent. Y igual con significa que se puede representar. If God is your father, you're equal with him. Si Dios es tu padre, es que tú eres igual con él. Means you can fellowship with him. Es decir, que te puedes tener una comunión you're con on él, that same level there. Que no estás en el mismo nivel que él. But remember, this was God's thing. Pero esto era algo de Dios. In Genesis 1:26. En Génesis 1:26. Let's make man in our image. Hagamos al hombre a nuestra imagen. According to our likeness. Conforme a nuestra semejanza. Let's make them to be like us. Es decir, hagámoslo como nosotros. And he goes on here. Y sigue ahí. And Jesus said in verse 19. Y Jesús dice en el verso 19. The Son can do nothing of himself. Entonces respondió Jesús, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. So even Jesus acknowledges. Entonces aún Jesús reconocía. Even though he's equal with God. Que aun cuando es igual con Dios. Completely dependent on God. Completamente dependiente de Dios. He said, I can do nothing of myself. Él dice, no puedo hacer nada por mí mismo. And I want you to underline this next phrase. Y subraya la siguiente frase. But what I see my father do. Sino lo que ve hacer al padre. Jesus is not talking about Jesús no está hablando what happened before he came to the earth. ¿Qué es lo que pasa antes de venir a la tierra? Jesus is talking about his present day relationship. Jesús está hablando en su relación presente con el Padre. I do what I see my father do. Yo hago lo que veo al Padre hacer. Is that not what a good parent does? ¿No es eso lo que un buen padre hace? Shows their children how to do things. Le muestra a sus hijos cómo hacer las cosas. So they can learn and grow. Para que ellos aprendan y crezcan. He said, "I can only do what I see my father do." Él dice, yo solo hago lo que veo a mi padre hacer. For whatever he does, porque todo lo que el padre hace, the son also does in like manner. También lo hace el hijo igualmente. And look at verse 20. Y mira el verso 20. He said, "For the father loves the son." Porque el padre ama al hijo. Now, do you realize that God loves you in the very same way that He loves Jesus? ¿Te das cuenta que el padre te ama a ti de la misma manera que él ama a Jesús? But we've got scripture for it too. Pero tenemos una escritura para eso. In John 17, verse 23. En Juan 17:23. Part of that prayer. En esa parte de la oración. When Jesus said, "You and me, I and them." Cuando dice tú en mí y yo en ti. That they would be made perfect. Para que ellos sean hechos perfectos. And Jesus goes on to say. Y Jesús dice luego. That the love with which you have loved me. Que el amor con el que tú me has amado. That you have loved them. Los ames a ellos. So the very same love that God has for Jesus. Es decir, que el mismo amor que Dios tenía con Jesús es el mismo que tiene para nosotros. And so it puts us in the very same position here. Entonces nos pone en una misma posición acá. To have the very same experience. Para tener las mismas experiencias. He said the Father loves the Son. Dice el Padre ama al Hijo. And He shows Him everything that He does. Y le muestra todo lo que Él hace. Now, in most Christian circles, ahora, en muchos círculos cristianos, they'll say it like this. Ellos lo dicen de esta manera. God is so mysterious. Dios tiene unas maneras misteriosas. You never know what God's nunca going to do. Nunca sabes lo que Él va a hacer. But Jesus said the opposite. Pero Jesús dijo lo opuesto. Jesus said He loves me. Jesús dijo, Él me ama. And He shows me everything that y He does. Y me muestra lo que Él hace. See, you and I, we don't have to be in the dark. Entonces tú y yo no tenemos que estar en la oscuridad. We've been taught this idea. Se nos ha enseñado esta idea. That living a life of faith. Que vivir una vida de fe. Is living a life like this. Es vivir una vida como esto. I'm going through life. Voy por la vida. And I'm just taking steps by faith. Y estoy tomando pasos de fe. And I'm hoping I don't fall off the stage. Y espero que no me caiga del escenario. No. A life of faith, la vida de fe, is where I'm not dependent on what I see with these eyes. Es donde no estoy dependiente de lo que veo con estos ojos. But because I am a spirit, sino como soy un espíritu, and I have spiritual senses, y tengo sentidos espirituales, just like I have physical senses, así como tengo sentidos I físicos, have spiritual eyes, tengo ojos espirituales, I have spiritual ears, tengo oídos espirituales, I can see from Him, yo puedo ver de I can él, hear from Him, yo puedo oír I can de feel from Him, yo puedo sentir I can smell de él, from Him, yo puedo oler. That the life of faith porque la vida de fe is living life as a spirit, es vivir una vida como espíritu, and experiencing my Father. Experimentando a mi padre. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? We begin to use our faith, que empecemos a usar nuestra not fe, just for money, no solo para el dinero, not just for health, no solo para la salud, but also for fellowship and experiences, sino para una comunión y experiencias con él. Friend, the greatest reward you could ever have. Amigos, la gran recompensa que tú puedes tener is experiences with Him. Es experiencias con Él. Thank God for the nice clothes and nice cars and nice houses. Gracias al Señor por la ropa chévere, los grandes carros, las casas grandes. Thank God for prosperity. Gracias a Dios por la prosperidad. I'm thankful. Yo soy agradecido. To be able to go out and eat if I want to. De ir y comer donde quiera. Take a vacation if I want to. De tomar unas vacaciones si quiero. Be a financial blessing to people if y, I want to. Y ser bendición financiera para las personas que I'm quiero. Thankful to walk in health. Yo estoy agradecido con él de caminar en salud. I'm thankful for the material things. Estoy agradecido por las cosas materiales. But we've been using our faith. Pero hemos estado usando nuestra fe. For earthly things. Para cosas terrenales. Instead of spiritual things. En vez de cosas espirituales. We've been selling ourselves short. Nos hemos estado vendiendo muy bajo. We've been using our faith for the byproducts instead of the source. Estamos usando nuestra fe para los resultados en vez de ir a la fuente. Isn't it interesting? ¿No es interesante? That even when Jesus didn't have money on him, que aún cuando Jesús no tenía dinero en él, he knew where the money was. Él simplemente sabía dónde estaba el dinero. It was time to pay taxes. Es momento de pagar los impuestos. He didn't have it in his pockets. No los tenía en sus bolsillos. So he went and found a fish. Entonces dijo, en un pez. Because he knew there was money in that fish. Porque sabía que había dinero en ese pez. How did he know that? ¿Cómo sabía eso? Living by faith. Porque vivía en fe. Spiritual senses. Sentidos espirituales. Not my physical senses. No mis sentidos físicos. See, we've got to get good at being a spirit. Tenemos que mejorar en ser espíritus. That I'm a spirit. Yo soy un espíritu. And just as I live with my physical senses. Y así como yo vivo en mis sentidos físicos. That every day of my life. Que cada día de mi vida. I also live with my spiritual senses. Yo también debo vivir con mis sentidos that espirituales. That I can use both. Y puedo usar los dos. That I don't have to wait for a special anointed service on Sunday. Es que yo no tengo que esperar a la unción especial del servicio del domingo. For my spiritual senses to be awakened for an hour. Para que mis sentidos espirituales se levanten en una hora. No, we should be experiencing these things every day. No, deberíamos estar experimentando esto todos los días. Because what's the possibility? Porque cuál es la posibilidad? If we would experience God every day. Que experimentáramos a Dios todos los días. When we come to church on Sunday. Y cuando venimos al domingo. As a corporate body. A la iglesia como un cuerpo corporal. We would have experiences. Podíamos tener experiencias que nunca habíamos tenido antes. The Father loves the Son. El padre ama al hijo. And shows him all the things that he does. Y le muestra todo lo que él hace. And then listen to the next statement. Y escucha lo que sigue diciendo. And he will show me even greater things. Y mayores cosas aún me mostrará. Just so you would marvel. Para que ustedes se maravillen. Just so you would go, wow. Solo para que ustedes vayan y digan, wow. Jesus, the Son of God. Jesús, el Hijo de Dios. And yet doing life as a man. Que estaba haciendo la vida como hombre. Said, God loves me. Dice, Dios me ama. He is not withholding any information from me. Él no está reteniendo ninguna información para mí. And yet Jesus, the Son of God. Y aún así, Jesús, el Hijo de Dios. But doing life as a man. Estaba haciendo la vida como hombre. Said, even after everything the Father has shown me. Es decir, después de todo lo que me muestra el Padre. I am expecting him. Yo estoy esperando de él. Just show me even greater que aún de todo lo que me ha mostrado me muestre aún mayores cosas. Now let me ask you a question then. Déjame preguntarte if algo. That's true, si eso es verdad. Why are we still preaching today? Porque aún estamos predicando. What we were preaching 50 years ago. Lo que se predicaba hace 50 años. Why are we not growing in revelation? Porque no estamos creciendo en revelación. Why are we not building upon the foundations? Porque no nos estamos sobre edificando that have been laid over the last 100 years. Que en los que se pusieron hace 100 años, 50 años, 25 years, 25 años, 10 years. 10 años. Not saying we get rid of. No, no diciendo que nos deshagamos de eso. We build upon. No, sobre edificamos. We should be advancing in revelation. Es decir, deberíamos estar avanzando en la advancing revelación. In growth. Avanzando en el crecimiento. I should be able to look at last year. Yo debería mirar el año pasado. And see where I have greatly progressed. Y decir en cuánto grande hemos avanzado y progresado. And my understanding of spiritual things. En mi entendimiento de las cosas espirituales. I mean, if I'm still preaching today. Es decir, si yo estoy aún predicando what hoy, I was preaching 50 years ago, lo que estaba predicando hace 50 años, I gotta ask the question, yo tengo que hacerme la pregunta. Have I grown? ¿He crecido? Have I been hanging out with God? ¿He estado andando con Dios? Or am I just preaching old notes? ¿O simplemente estoy predicando notas antiguas? I mean, I'll tell you last night. Te dije anoche. April will tell you. Y April te va a decir. And I don't say this to say anything about myself. Y yo no digo esto como para jactarme a mí mismo. I had no clue what I was going to preach on last night. Yo no tenía idea de lo que iba a predicar anoche. I mean, no clue. Realmente no tenía idea. I walked up here last night. Yo me paré aquí anoche. I sat here and looked at my Bible a second. Y yo miré a mi Biblia un segundo. And on the inside I said, I don't know what I'm going to do. Y dentro de mí dije, no sé qué voy a hacer. Let's start off with 2 Corinthians 5:17. Vamos a 2 Corintios 5:17. And yet while I'm preaching, y aún mientras voy predicando, stuff's coming out of my mouth. Empiezan a salir cosas de mi boca. I've never taught before. Cosas que nunca había enseñado antes. I was actually taking some notes after church last night. De hecho, después del servicio anoche, yo empecé a tomar notas de lo que prediqué. Like I'm actually going to go back and watch the message. Y cuando regrese voy a volver a ver el servicio. So that I can preach it again. Para que yo lo vuelva a predicar. There were some connections there. Habían unas conexiones ahí. I'd never seen before. Que nunca había visto antes. And while I'm talking, y mientras estoy hablando, I'm thinking about it after I said it. Y lo estoy pensando después de que ya lo he dicho. It was brand new stuff. Dije, uy, eso es algo nuevo que dije. It was things I'd never seen before. Nunca lo había visto antes. There's lots of times, Sunday mornings. Hay muchas veces en los domingos en la mañana. I mean, I never have notes. Que ni siquiera tengo las notas. You know how I get my messages? ¿Y sabes cómo tengo mis mensajes, mis sermones? I lay in my bed. Yo me acuesto en mi cama. And while April thinks I'm still asleep. Y cuando April piensa que aún estoy durmiendo. I'm just laying. I'm laying there. Estoy ahí acostado. And I'm just meditating on him. Y estoy meditando en él. Waiting to see what he has. Esperando qué es lo que él tiene. Just waiting for that thought. Esperando ese pensamiento. That idea. Esa idea. Why? ¿Por qué? He's wanting to show me some things. Porque él me quiere mostrar grandes cosas. Because he loves me. Porque él me ama. But I'm also expecting even greater. Pero también estoy esperando cosas mayores. Why is that? ¿Por qué es eso? I want greater for me. Porque quiero mayores cosas para mí. But I want greater for other people too. Porque también quiero cosas para otras personas. And I'm not satisfied. Y no estoy satisfecho. With living on revelation from 50 years ago. Con vivir con la misma revelación de los últimos 50 años. Or 25 years ago, or 10 years ago. O de los últimos 25 o 10. I'm not satisfied with living on someone else's revelation. No estoy satisfecho con vivir con la revelación de alguien más. If Jesus said there's more, si Jesús dijo que hay más, and he was expecting more, y que él estaba esperando más, I certainly should be expecting yo more. Ciertamente voy a esperar más. I should certainly be expecting more. Yo debería estar esperando más. Let me show you something else. Déjame mostrarte algo más. Look at Hebrews chapter 11. Miremos Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11 and verse 5. Hebreos 11:5. Says by faith. Dice por la fe. Enoch was taken away. Enoch fue traspuesto. So that he did not see death. I'm sorry. No, you're good. Para que no ver muerte. And he was not found. Y no fue hallado. Because God had taken him. Porque lo traspuso Dios. For before he was taken. Y antes que fuese traspuesto. He had this testimony. Tuvo testimonio. That he pleased God. De haber agradado a Dios. Verse 6, but without faith, verso 6, pero sin fe, is impossible to please him. Es imposible agradar a Dios. For he who comes to God, porque es necesario que el que se acerca a Dios, must believe that he is, crea que le hay, that he's a rewarder of those who diligently seek him, y que es galardonador de los que le buscan. Friends, Hebrews 11:6, amigos, Hebreos 11:6, this statement about faith, esta frase sobre la fe, and pleasing him, de agradarlo a él, this is not about money, no se trata del dinero, this is not about material things, no se trata de las cosas materiales, this is about seeking after him, se trata de buscarlo a él. What was it that pleased God about Enoch? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios sobre Enoch? Without a church, sin una iglesia, without a Bible, sin una Biblia, without YouTube sermons, sin un sermón en YouTube, without any preachers, sin ningún predicador, something on the inside of him, algo dentro de él, hungered on the inside of him, una hambre dentro de él, that initially said, God, I can't see you, que dice, Dios, te puedo ver, I don't hear you, yo no te escucho, I don't feel you, yo no te siento, but I believe that you're real, pero yo creo que eres real. And I've heard the stories, y he escuchado historias, from my great great great great grandfather Adam, de mi abuelo abuelo abuelo Abraham, of when he walked with you, de cuando caminó contigo, when he talked with you, cuando habló contigo, and he experienced you, cuando te experimentó, I want that. Yo quiero eso. I want that. Yo quiero eso. And I just believe that you're real. Y yo creo que eres real. Despite what all my physical senses say. A pesar de lo que mis sentidos físicos dicen. I believe that you're real. Yo creo que tú eres real. Enoch was not good enough. Enoch no era lo suficientemente bueno. He was not bueno. Righteous. Él no era justo. He was not born again. Él no había nacido de he nuevo. He was not a son or daughter of God. Él no era un hijo o una hija de Dios. But hunger. Pero un hambre. Drove him. Que lo acercaba a él. To by faith. Para que por fe. Believe that God is real. Creyera que Dios era real. And believe that God would reward him. Y creyera que Dios era with experiences with him. Y tuviera experiencias con él. By faith. Por fe, it is impossible. Es imposible. It's impossible to please him without faith. Es imposible agradarlo a él sin fe. You must believe that he is real. Tú debes creer que él es real. And he is a rewarder. Y que él es galardonador. Of those who will seek him. De los que le buscan. The greatest thing God could reward you with. Lo mayor con lo que Dios te puede recompensar. Is not money. No es el dinero. Not a friend. No es un amigo. Not a spouse. No es una esposa. Not a child. No es un hijo. Not a house. No es una casa. Not a car. No es un carro. Nothing of this world. Nada de este mundo. But him. Sino con él mismo. What if in these last days, una de las necesidades de los últimos días, we didn't have to wait, es que no tenemos que esperar, on God to pour out something extra special, en que Dios derrame algo especial, and just wait and wait y esperar, and wait, y esperar en algún momento, and listen to the prophecies, y escuchar las profecías, that there's a day coming, que algún día vendrá. When God's going to pour out Dios derrame, something he's never poured out before. Algo que él no ha derramado antes. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That when I got in Christ, que cuando yo estoy en Cristo, he rewarded me él es galardonador, with the greatest reward. Con la más grande recompensa, himself. Él mismo. And if I became more God inside minded, y si yo tengo más mentalidad de Dios dentro de mí, and start living according to my body, en vez de vivir de acuerdo a mi cuerpo, and start realizing I've got spiritual senses, y en vez de darme cuenta y darme cuenta de los sentidos espirituales, and where I can walk with him, y que puedo caminar and I can con talk él, with him, que puedo hablar and con I can él, experience him, que puedo experimentarlo on a day-to-day basis, en el día a día, how would that change my life? ¿Cómo eso cambiaría mi vida? Let me show you one other thing Jesus said, and then we're going to take communion here. Quiero mostrarte algo que Jesús dijo y vamos a tomar la comunión luego, la cena del Señor. John chapter 8. Juan capítulo 8. Verse 16. Verso 16. Jesus said, "I am not alone." Jesús dice, "No estoy solo." But I am with the Father who sent me. Pero estoy sino con el Padre que me envió. Jesus had a very real consciousness. Jesús tenía una conciencia muy real. Of God with him. De que Dios estaba con él. That God not only sent him from heaven. Que no solo lo había enviado del cielo. But the God of heaven. Sino que el Dios del cielo. Was with Jesus on the earth. Estaba con Jesús en la tierra. And then he says right here in verse 28. Y dice aquí en el verso 28. When you lift up the Son of Man. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre. You will know that I am he. Entonces conocerás que yo soy, and I do nothing of myself, y que nada hago por mí mismo, but as my Father taught me, sino que según me enseñó el Padre, I speak these things, así hablo, and he who sent me, porque el que me envió, is with me, conmigo está. The Father has not left me alone, no me ha dejado solo el Padre. I always do those things that pleases him. Yo hago siempre lo que le agrada. In verse 38, y en el verso 38, he said, I speak, dice, yo hablo what I have seen, lo que he visto, with my Father, cerca del Padre. Friends, you're in the very same position, tú estás en la misma posición, with the Father that Jesus is, con el Padre, que la misma posición que Jesús and that tenía. Same position, y esa misma posición, qualifies you, te califica, to have the same experiences, para tener las mismas experiencias. Remember what we saw last night, recuerda lo que vimos anoche, over in 1 John, en Primera de Juan, says those that abide in him, Dice que aquellos que permanecen en él should walk just as Jesus walked. Deberían andar de la misma forma. Not only can I walk in the love that Jesus walked in. No solamente caminar en la forma en la que Jesús caminó. Not only can I walk in the forgiveness that Jesus walked in. No solo caminar en el perdón en el que él caminó. I can walk in the supernatural power that Jesus walked no, in. No, no solo caminar, sino que también puedo caminar en el poder sobrenatural en el and que I Jesús caminó. And I can also walk in the fellowship that Jesus walked in. Y también puedo caminar en la misma comunión que Jesús caminó. Where I see and I hear from him. En donde yo puedo ver y escuchar and de I experience él. Him. En que puedo experimentarlo. And that he's more real to me y que es más real para mí than my very best friend. Que aún mi mejor amigo. And it was the blood and the body of Jesus y fue la sangre en el cuerpo y el cuerpo de Jesús that put us in that position. Que nos puso en esa posición. So you can go ahead and pass out the communion elements. Entonces ustedes van a pasar la cena. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Aleluya. So 1 Corinthians chapter 11. En Primera de Corintios capítulo 11. Oh, thank you. Verse 23. Verso 23. Paul said this. He said, "I received from the Lord." Dice porque yo recibí del Señor. That which I delivered to you. Lo que también les he enseñado. That the Lord Jesus on the same night. Que el Señor Jesús la noche which que he was betrayed. La noche que fue entregado. He took bread. Tomó pan. And when he had given thanks. Y habiendo dado gracias. He broke it and said. Lo partió y dijo. Take eat. Tomad, comed. This is my body. Este es mi cuerpo. It's broken for you. Que por ustedes es partido. Do this in remembrance of me. Hagan esto en memoria de mí. And in the same manner. Asimismo, he also took the cup after supper. También tomó la copa. He said, "This cup is the new covenant in my blood." Después de haber cenado, diciendo, "Do this as often as you drink it." Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. In remembrance of me. Hagan esto todas las veces que beban en for memoria de mí. For as often as you eat this bread. Así pues, todas las veces que coman and este you drink pan this cup, y beban esta copa, you proclaim the Lord's death until he comes. La muerte del Señor anuncian hasta que él venga. So when we partake of communion, estamos participando de la cena. We do it in remembrance. Y lo hacemos en memoria. Of what Jesus did for de lo que Jesús hizo por nosotros, that he died for us, porque él murió por nosotros. But it's also in remembrance pero también es para recordarnos of the day that I died to, del día en que yo morí, that what he died to, que cuando él murió, I died to, yo también morir juntamente con él. Unto, y que cuando él fue resucitado, yo también viví nuevamente. Yo morí al pecado. Yo morí a la enfermedad. Yo morí a cualquier dolencia. Y ahora, como yo soy la justicia de Dios, yo puedo venir confiadamente al trono de la gracia. Encontrar el oportuno socorro en tiempo de necesidad. And I can hear from him. Y puedo oír de and él. I can see from y him. Puedo ver de él. And I can have fellowship y puedo with tener him. Comunión con and él. I can have experiences with y puedo him. Tener experiencias con él. Because of what the blood por, a causa de lo que la sangre y el cuerpo de Jesús hicieron por mí. Hallelujah. Go ahead and break and eat. Le puedes tomar y beber el pan y el vino. Hallelujah. Praise you, Jesus. Now I want you to keep this in mind too. Ahora quiero que mantengas esto en mente. Remember we told you last night? ¿Recuerda que dijimos anoche? We partook of that great meal. Que participamos de esta gran comida. When you eat of that meal, cuando tú comes esa comida, that food begins to go through your body. Ese alimento empieza a ir por tu cuerpo. Digested in your stomach. Empieza a ser un proceso digestivo en tu estómago. And all the nutrients and minerals. Y todos los nutrientes y minerales begin to go throughout your body. Empiezan a ir a tu cuerpo. We just partook of the blood and the body. Porque hemos participado del cuerpo y that de la sangre. That sacrificial lamb. De ese cordero sacrificado. And if you have anything going on in your body, y si tienes algo que está pasando en tu cuerpo, any physical issues, cualquier problema físico, just by faith, solo por fe, grab hold of that reality. Mantente y toma esa realidad. I just partook of the lamb. Acabo de participar y de comer del cordero. And all of the lamb. Y todo lo del cordero. All of his life. Toda su vida. It's now flowing into my body ahora right now. Ahora está fluyendo en mi cuerpo. It's flowing into every organ. Está fluyendo a todos mis órganos. And it's bringing life. Y está trayendo vida. It's removing every scar. Está moviendo cualquier herida. It's removing all arthritis. Están quitando cualquier artritis. It's straightening every bone. Está enderezando cualquier hueso. It's bringing clarity to my mind. Está trayendo claridad a mi mente. It's renewing my youth. Está renovando mi juventud. Making me strong where I was weak. Me está haciendo fuerte donde era débil. Removing every pain. Está removiendo cualquier dolor. Removing every care. Está removiendo cualquier preocupación. Because I am filled. Porque estoy lleno. With the fullness of him. Con la plenitud de él. Of his fullness I have just received. De su plenitud he recibido. And grace for grace. Y gracias sobre gracias. His fullness flows through me right now. Su plenitud fluye sobre mí. His fullness flows through me right now. Su plenitud fluye a través de mí. His life flows in me right now. Su vida fluye a través de mí. His life flows in me right now. Su vida fluye a través de mí. His life flows in me right now. Su vida fluye en mí ahora mismo. The fullness of him. La plenitud de él. Overflowing in my body. Está rebosando en mi cuerpo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Gracias, Padre. Praise you, Jesus. Adoramos. So I want to encourage you today. Entonces quiero animarte hoy. You've got great faith. Tienes una gran fe. You have the faith of God. Tienes la fe de Dios. Use your faith for your body. Usa tu fe para tu cuerpo. Use your faith for your business. Usa tu fe para tu negocio. Use your faith for your ministry. Usa tu fe para tu ministerio. Use your faith for your children. Usa tu fe para tus hijos. Use your faith for your marriage. Usa tu fe para tu matrimonio. Use your faith for your finances. Usa tu fe para tus finanzas. But ultimately, pero totalmente, use your faith. Usa tu fe for experiences with God. Para tener experiencias con Dios. Don't let the people mentioned in the Bible no dejes que las personas mencionadas en la Biblia have greater experiences with God than you. Tengan mayores experiencias con Dios que lo que tú puedes tener. Don't let your favorite preacher no dejes que tu predicador favorito have greater experiences with God than you. Tenga mayores experiencias con Dios que tú. Don't let your pastor no dejes que tu pastor have greater experiences with God tenga than you. Mayores experiencias con Dios que tú. You are the righteousness tú of God. Eres la justicia de Dios. You are the righteousness tú eres of God. La justicia de Dios. You have the same position as Jesus. Tú tienes la misma posición que Jesús. You are seated at his own right hand. Tú estás sentado a su diestra. You can have experiences with God. Tú puedes tener experiencias con Dios. If you want to outdo people, Si tú quieres sobrepasar a las personas, in any area of life, en cualquier área de la vida, let it be that area. Que sea esa área, experiences with God, donde tengas más experiencias manifestations con Dios, with God, manifestaciones con and Dios. When you have one, y cuando tengas una, let it be a sign to you, que sea una señal para ti. It's time to have another one. Okay, es tiempo de tener otra. Don't have one. No tengas solo una. And then camp out on that for the next 10 years. Y simplemente haz un campamento durante los siguientes 10 años sobre esa. And talk about what God did for me. Y solo hablar sobre lo que Dios hizo. 10 years ago. Hace 10 años. 50 years ago. 15 años atrás. No. No. Let every experience with God. Que cada experiencia con Dios. Let it prepare you for another one. Te prepare para la siguiente. Praise you, Jesus. Adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. April, gracias, Danny, Father. You want to come up here? Yes. Today is a special day. Hoy es un gran día. It is pastor's anniversary. Es el aniversario de los pastores. Happy anniversary. Ellos tienen hoy su aniversario. What year is this? 10 years. 10 años. 10 años. 34 years. We would, the church wants to honor you right now. Y la iglesia los quiere honrar ahora mismo. You know, sabes, pastoring and making it 34 years pastoring. Pastorear y aún así cumplir 34 años. It's a challenge. Pastoring, but to make it married 34 years pastoring is huge. Es un gran desafío y un gran reto pastorear y al mismo tiempo hacer matrimonio juntos. They love you guys with all of their heart. Ellos los aman a ustedes con todo su corazón. But this morning we want to pour our love out on them. Y nosotros esta mañana queremos también derramar nuestro amor sobre ellos. This morning we want to take the time to honor them with a love gift, an offering. Esta mañana queremos también demostrar nuestro amor con un regalo y una ofrenda. So this morning I just want to ask you to come forward and just pour out your love to them. Y si tú también quieres honrarlos, trae tu regalo, trae tu ofrenda para ellos en específico. Puedes venir y ponerlo aquí en esta caja. I've been talking for an hour. Come. Vengan. Pueden honrarlos, iglesia. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. You know, it's an honor. Es un gran honor to be able to honor your pastors. Yes. Poder honrar a sus pastores. I'll tell you right now. Te puedo decir. We travel all over the world. Hemos viajado por todo el mundo. Every weekend in another church. Cada fin de semana en una iglesia diferente. And I'm just telling you with all honesty. Y yo te lo estoy diciendo con mucha honestidad. I do say this is my favorite church to come to. Yo siempre digo que esta es mi iglesia favorita. But there's a reason behind that. Pero hay una razón detrás de eso. Because when I go to churches, porque cuando voy a las iglesias, I don't care about the size. No me interesa el tamaño. I go to really large churches. Voy a iglesias super grandes. And really small churches. Y a iglesias muy pequeñas. I could care less about the numbers. No me importan los números. I want hunger. Yo quiero gente hambrienta. And I have actually had some of the greatest services. Y yo he tenido de los mejores servicios. In really small churches. En iglesias más pequeñas. But it's not about the numbers. Pero no se trata de los it's números. It's about the hunger. Se trata es del hambre. But what you'll find. Pero lo que vas a encontrar. Is that the hunger of the people. Es que el hambre de las personas. It's a reflection of the hunger of the pastors. Es un reflejo del hambre que tengan sus pastores. See, children are a reflection in many ways of their parents. Los hijos son un reflejo en muchas maneras de sus padres. And you can find out the pulse of a church. Y tú puedes ver el pulso de la iglesia. You can see the heartbeat of a church. Tú puedes ver el latir del corazón de una iglesia. By looking at the pastors. Al mirar a los pastores. Some churches I go to. Algunas iglesias a las que voy. Actually, almost all of the churches I go to. De hecho, casi todas las iglesias a las que voy. The pastors tell me this. Los pastores me dicen esto. Chad. This city. Esta ciudad. There is such a religious stronghold on this city. Hay unas barreras muy religiosas en esta It's ciudad. It's just so heavy. Es muy pesado. I've never heard that from your pastors. Yo nunca he escuchado que sus pastores me digan eso. Because when you understand what you carry, porque cuando tú entiendes lo que cargas, it does not matter what's going on no in your community. No importa lo que esté pasando en la ciudad y en la comunidad. Because you're in a position to change porque your community. Porque tú estás en una posición de cambiar tu And comunidad. It's not a battle to try to change y anything. No es una batalla de tratar de cambiar algo. And it's even more special. Y aún es mucho más especial. To find a church. Encontrar una iglesia. That preaches. Yes. De los predicadores really hard, que es muy difícil on righteousness, que predican muy, muy fuerte that, sobre la justicia that's not beating you down, no es de botarte but actually lifting you up, sino de levantarte and expecting signs and wonders and miracles. Y esperar señales, milagros y prodigios. That type of church is becoming very rare today. Ese tipo de iglesia es muy raro encontrarlo hoy. That actually preaches the gospel, que realmente predique el evangelio and expects results. Y que espere resultados. You're not going to find too many pastors, tú no vas a encontrar a muchos pastores during worship in the church, que en la adoración estén, that's out dancing the people, que estén bailando con las out personas, jumping the people, que estén saltando con las outrunning personas, the people, que estén corriendo con las personas, on the ground crying and worshiping, que estén en el suelo llorando y postrándose al I Señor. Love that about your pastors. Yo amo eso de ver en sus pastores. They outpraise all of you. Ellos sobrepasan en adoración a todos. But there's a tremendous expectation for God to move. Pero hay una gran expectativa del mover de Dios. God to manifest. Y que Dios se manifieste. And so sometimes when you're around that all the time. Y muchas veces cuando estamos con ellos todo el tiempo. You kind of forget what you have. Como ustedes están con ellos todo el tiempo, a veces se olvida lo que tienen. How special something is. Y no se dan cuenta de lo especial que son. Until you don't have it. Hasta que no lo tienen. You need to realize how special of a church you have here. Pero tienes que darte cuenta de lo especial que es la iglesia. That it's not all about hype and emotion. Que no se trata de las emociones y estar super alto. It's about righteousness. Sino se trata de justicia. Truth. Verdad. Joy. Gozo. And the Holy Ghost. Del Espíritu Santo. But also miracles. Pero también milagros. You've got something very, very special here. Ustedes tienen algo muy, muy especial aquí. But it's not for you just to come. Pero no es solo para que ustedes vengan. And celebrate on Sunday. Y celebren los domingos. It's for you to take everything that your pastors pour into you. Es para que ustedes tomen todo lo que sus pastores han derramado sobre ustedes. Walls, y salgan de estas paredes. And take your church to your city. Y tomen la iglesia en la ciudad. But you're in a very, very special position. Pero ustedes están en una posición muy especial. To be in a tremendous church. De ser una iglesia tremenda. Because you have amazing pastors. Porque ustedes tienen unos pastores and so that puts muy you poderosos. In a great position. Y eso los ponen a ustedes en una posición. To be able to honor que los puedan honrar your pastors. A sus pastores. So don't ever take for granted what you have here. Entonces no tomen por hecho lo que tienen. Because even in America. Porque aún en Estados Unidos. It'll be very hard to find a church like debería this. Ser, es muy, muy difícil encontrar una iglesia como esta. So pastors, we honor you. Entonces, pastores, los honramos. Thank you for being faithful to each other. Gracias por ser fieles el uno con el otro. Thank you for being faithful to your church. Gracias por ser fieles con la iglesia. You know, it's hard to have a strong church if you don't have a strong marriage. Es muy difícil tener una iglesia fuerte si no tienen un matrimonio fuerte. And so the fact that this church is strong. Entonces el hecho que esta iglesia sea tan fuerte. It's actually a testament to their relationship. Es un ejemplo y es un resultado de la relación de ellos dos. So we love you. Los amamos. Thank you so very much. Muchas gracias. Actually, let's pray with them. Vamos a orar por ellos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Father, we just thank you for their faithfulness. Padre, te damos gracias por su fidelidad. Thank you for your love. Gracias por tu amor. That overwhelms them. Que los sobrepasa, que los acoge. El uno al otro. And also their church. Y también a su iglesia. And the ministry that you've called them to. Y el ministerio al que los has llamado. And Father, we just ask you right now. Y Padre, te pedimos ahora mismo. For increase in every area of their life. Para un incremento en cada área de sus vidas. Greater revelation. Una mayor revelación. Greater manifestations. Mayores manifestaciones. Greater experiences with you. Mayores experiencias contigo. Of your fullness we have received. De tu plenitud hemos tomado. Grace for grace. Gracia sobre gracia. They go from glory. Ellos van de gloria en gloria. To glory. En gloria. To glory. En gloria. To glory. En gloria. To glory. En gloria. To glory. En gloria. To glory. En gloria. Not only would be an example. No solo que sean un ejemplo. And the country of Colombia. Para el país de Colombia. Would be an example. Sino que sean un ejemplo. To all of South America. Para toda Sudamérica. For what God can do. De lo que Dios puede hacer. With people that are sold out to Him. Con las personas que están entregadas a Él. Que lo ven a Él cara a cara. Glory to glory. Que van de gloria en gloria. And walking in the fullness of Him. Y caminando en la plenitud de Él. Grace for grace. Gracia sobre gracia. Grace for the race. Gracias para levantar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Adoramos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Gracias, Padre. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Te adoramos, Padre. Would say this with me, the Lord is good. Puedes decir esto conmigo, el Señor es bueno. And His mercies endure forever. Su misericordia es para siempre. The Lord is good. El Señor es bueno. And His mercies endure forever. Y su misericordia es para siempre. Now make it personal. Ahora hazlo personal. The Lord is good to me. El Señor es bueno conmigo. His mercies endure toward me. Y su misericordia es por siempre conmigo. Forever. Por siempre. And ever. Y siempre. And ever. Y siempre. Surely. Ciertamente. Goodness and mercy. El bien y la misericordia. Follow me. Me seguirán all the days of my life. Todos los días de mi vida. All the days of my life. Todos los días de mi vida. Everywhere that I go. A donde sea que yo vaya. The goodness of God is following me. La bondad del Señor me estará everywhere siguiendo. That I go. A donde sea que yo vaya. I experience the goodness of yo God. Voy a experimentar la bondad I de say Dios. This all the time. Yo digo esto todo el tiempo. God is good to Chad. Dios es bueno con Chad. You need to say that about yourself. Tú debes decirlo sobre ti mismo. Dios es bueno con Lina. God is good to me. Dios es bueno conmigo. He is good to me. Él es bueno conmigo. He is good to me. Él es bueno conmigo. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You have anything? Anything? Okay. Huh? just making sure they didn't need to say anything. I was just going to dismiss everybody. I was making sure they didn't have anything they needed to do. Otherwise, I'd tell everybody they could go. Bueno, vamos a orar por algunas otras personas. Vamos a orar por nuestro misionero Andrés. Padre, te agradecemos por la vida de Andrés. Te agradecemos por lo que tú vas a poner en él de manera especial. Pero que él reconozca que es esta casa la que lo lleva. Que él sepa que esta es la casa en donde tiene la cobertura, pero en donde tú lo has equipado para dar a los demás. Síguelo equipando, síguelo llevando. Sabemos que está guardado, protegido. Sabemos que tú le has puesto esa pasión y ese deseo en su corazón. Y Padre, pedimos que haya más, pero que haya una realidad, así como decía el pastor. Cada experiencia, cada día que viva allá, sea una experiencia de amor, de poder, de tu gloria sobre él. Que donde él toque el piso, que toque en ese lugar, haya convicción y haya una entrega total de cada persona. Padre, lo enviamos sabiendo que hablará de quién es en Cristo Jesús, que ha entendido su identidad, que ha entendido el poder de Dios sobre él, y que toda experiencia sea exclusivamente contigo, y que salga de él solo el poder con el que tú lo has empoderado para ir y predicar un evangelio de libertad, de gracia y de justicia, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo sé que hemos pedido una ofrenda para una cosa y otra cosa, pero ¿cómo no bendecir a nuestro misionero, verdad? Así que no importa el dinero que le vayas a dar, vamos a bendecirlo. Igual la iglesia tendrá una ofrenda especial para él, pero queremos bendecirlo. Aquí está el canasto, si tienes. Vamos a bendecir a Andrés, vamos a darle las gracias al Señor por su vida. Vamos a levantar ofrenda para él. Un viaje misionero siempre tiene costos, la iglesia da para él, pero qué bueno que vaya para ello, amén, que vaya con buena provisión, una provisión abundante. Padre, te agradecemos por el día de hoy, te agradecemos por el pastor Chad, por April, te agradecemos por todo lo que tú haces, te agradecemos por la gente que vino de otras ciudades, nuestros pastores de Yopal que estuvieron aquí. Les bendecimos al pastor Reinaldo, a la pastora Noelia, por la confianza de traer su gente aquí, porque no es, pero esta es su casa, recuérdenlo, esta es su casa. Pastor Reinaldo y la pastora Noelia son los papás de Connie, que todo el mundo conoce a Connie aquí, así que les bendecimos. Los pastores que estuvieron de Neiva, de Pitalito, los que vinieron de Venezuela, que también estuvieron acá, les bendecimos. De todas las ciudades que vinieron, creo que han sido 3 días de poder, ¿verdad? 3 días de gloria. Ah, 3 días de poder y de gloria. ¿Y por qué no le das gracias al Señor por la vida de Lina? Era tan tremendo la unción que había, que ella estaba recibiendo. Es que, mire, quien primero recibe es la traductora, y estaba... creo que nos dimos cuenta cómo el Señor la conmovió allí. Yo creo que tuviste una experiencia con el Señor ahí, y eso también nos llevó. Y siempre un evento de estos depende de la traductora. ¿Por qué? Porque tiene que fluir en el mismo espíritu que está fluyendo el pastor. Y por eso, agradecidos con el Señor por tu vida, agradecidos con el Señor por tu amor para con esta casa. y sabemos que siempre estarás aquí, que siempre serás guardada y cobijada por esta iglesia, por tus papás que hacen parte de esta iglesia, y agradecemos al Señor por todo lo que deposita en ella, pero que venga mucho más. Que cada experiencia, cada día, como decía el pastor, no sea de domingo, sino de cada día, de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, sea una experiencia poderosa del Señor. Quiero agradecer a todo el equipo que estuvo en el montaje de este evento. Muchos de ustedes llegan, se sientan y ya, pero hay un equipo que está detrás montando con meses de anterioridad, con días de anterioridad. Y quiero agradecer a todo el equipo de oficina, a Alejita, que ya pasó el periodo de prueba, ya con esto pasa el periodo de prueba, ya pasa el periodo de prueba. A Joyce, a Carolina, a todos los que estuvieron atendiendo y sirviendo al pastor, a todo el equipo de protocolo, a todo el equipo de alabanza que estuvo en estos dos días. Gracias, gracias por tu corazón, Mauro. Gracias, Andreita, que estuviste los tres días. A todos los servidores que estuvieron recibiendo la gente organizándolos y demás. A todo el equipo de media. Ayer subí yo al salón y esto era repleto de gente. Y yo, Padre Santo, ¿a qué hora fueron tantos? Que se multipliquen más, ¿sí o no? No calentamos bancas, servimos para el Señor. A todos y cada uno de los que sirvieron, que estuvieron atentos al pastor y demás. Gracias, gracias, gracias. Les bendecimos. Y el equipo de alabanza queda aquí. Nosotros vamos a salir ya con el pastor porque el vuelo sale ya. Así que gracias, gracias, gracias. Si van a despedirse el pastor. Ah, perdón, Daniela creo que se despedía y Juan Camilo se despiden. Otra vez vuelve un arrugado el corazón. No, iglesia, los amamos. Fue un honor haber estado aquí en estos tres días. Nos vamos ya el martes a las 4:30 de la mañana. El lunes en la noche. Sí, prácticamente. Nos llevamos a Snoopy. ¡Yay! Así que despídanse de nosotros y de Snoopy. Los amamos demasiado y es un honor haber estado aquí con ustedes. Sí, fue un gran regalo del Señor poder haber venido. Gracias a Dios salió todos los documentos para podernos a llevar a Snoop ahora. Y pues mi viaje lo pagó Chad completamente. Entonces también estoy muy agradecido con él. Y la verdad no sabemos cuándo vamos a volver a venir. Seguramente ya esta vez sí será un poco más largo el tiempo. Pero siempre estamos acá para poder servir y nuestro corazón en casa. Entonces, a los que no pudimos saludarlos o cualquier cosa en el corre-corre, perdón, nos escriben. Los amamos mucho y nos vemos en unos meses. ¡Los amamos! Iglesia. Vivimos un fin de semana que superó todas nuestras expectativas. Una vida sobrenatural. Nos reunimos para ver el poder de Dios manifestarse y lo vimos en acción. Vimos milagros, sanidades, corazones y cuerpos transformados en cada momento. El amor de Dios estuvo en cada rincón, manifestándose de una manera real. Con una palabra profunda y poderosa, Chad González nos llevó a nuevas profundidades. Gracias a todos los que fueron parte de Vida Sobrenatural. Esto apenas comienza. Gracias por ver nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte para no perder nada de nuestro contenido. Sé parte de la conversación dejando un comentario y dando like a este video.